首先给你当位中位置。 Buena gente de Radio Rueda. ¿Qué tal? Somos Tres al Sur. Soy Lechu. Yo soy Pau. Yo soy Juan. Estamos acá para compartirles un poco de lo que venimos haciendo, del material de nuestro primer disco que se llama Vegetal Armonía, para contarles algunas cosas sobre nosotros. En la tierra crecerá, en las manos de un cien pies, y si algo queda por decir, se dirá sin mí. Nuestro nombre tiene esas cosas de la palabra que va mutando, como uno significa una cosa en un momento y después mágicamente significa otra cosa. Cuando arrancamos este proyecto, somos un trío y hacíamos algo así como versiones de música latinoamericana con cruzas raras. Y de música que nos gustaba más que nada, ¿no? Sí. Y el proyecto fue mutando a hacer canciones nuestras. Y ahora el nombre para nosotros es un camino al que seguimos, una búsqueda de estar en este país, en este lugar, en el mundo, ¿no? Bueno, como bien el nombre lo indica y como veníamos diciendo antes, somos un trío. Un trío de tres, somos los tres de Buenos Aires. Y bueno, yo soy Paula Taibo, me presento. Soy una de las voces cantantes de Tres al Sur y toco algo de percu y accesorios también. Yo soy Juan Remediati, hago percusión, acompaño en algunos coros y toco algunos instrumentos un poquito más curiosos como el metalofón, el garrahan, y oriundo de Quilmes. Con los chicos nos conocimos en Capital, así que ensayo con ellos en Capital. Yo soy Lechu, hago las guitarras y también canto. En general todos cantamos un poco. Juan es más vagoneta para cantar. Entonces, pero tiene una voz hermosa y. Ya llega. Pero nos conocimos cantando y lo que nos gusta muchísimo es cantar todo el tiempo a dos, tres voces, y si fuéramos más cantaríamos a más voces, que es hermoso juntar las voces. Vamos a compartir un primer tema, que es el primer tema de nuestro disco y que le da nombre al disco. Se llama Vegetal Armonía. Y este nombre surge de ver crecer a una planta de cilantro desde una semilla. Yo, que soy de Capital, no tuve tanta experiencia en tierra y semillas, y verla crecer en el cantero de casa fue magia. Así que bueno, un poco es eso, como los tiempos de las plantas, los ciclos. Algo de esto cuenta la canción. Los dejamos escuchando. Hojas verdes

entra por la ventana y me moja las palabras de esta canción. El día se hace noche en segundo, las luces tardan tanto en resplandecer. Pero ¿dónde están tus manos pequeñas en la tarde de humedad? ¿Dónde están las palabras certeras que me muevan de este lugar? Cambia sobre la marcha y te deja desahuciado en un rincón. Alguien ríe de tus futuros planes diagramados con precisión. Pero ¿cómo va a cambiar el mundo construido a tu alrededor? ¿Cómo va a olvidar tu esencia en los latidos del corazón? Un viejo lamento lejano le recuerda la palabra que lo desangró. Sobre ciento de pena descansan dormidos los cimientos de su rencor. La clave de su ausencia perdida, los disfraces que siempre vistió. Recuerdo imborrable que tenemos con la música. Hay un montón. Cada uno tiene un poco el suyo, ¿no? Surgen un montón de cosas cuando hablamos de eso. Pero los tres coincidimos bastante en que la grabación de este disco es imborrable totalmente. Yo creo que a mí me cambió totalmente, como la pelopsis. Sí, crecimos mucho. No, creo que ninguno de los tres se imaginaba lo que era grabar un disco antes de grabar el disco o todo lo que implicaba, ¿no? El trabajo, el tiempo, cómo se resignifican los temas cuando uno los graba y los puede escuchar desde otro lugar, uno pone una distancia, no sé, el detalle con el que encaramos todo el proceso, creo que... Sí, y el amor, sobre todo, ¿no? Me parece el amor que se le pone a todo el proceso de grabación estuvo buenísimo y creo que esa es la parte más transformadora. Después hay un montón de cosas, ¿no? Que cada vez que alguien puede tocarte, viene emocionado, que se va contento, ves las miradas lindas, para mí es impagable. Sí, también hablábamos de una vez abrimos la terraza de nuestra casa y armamos una especie de living bajo las estrellas para tocar. Se largó a llover en la mitad y tuvimos que entrar todos al living con los almohadones. Y cooperativo, chispas arriba con la lluvia, con las luces. Y fue un caos hermoso. Y después acá, Juan, ¿te acordabas de la gira patagónica? Sí, la gira patagónica me genera recuerdos muy lindos a nivel imágenes, porque tocamos en lugares muy lindos, en Meriquín, en Apoyén. Sí, los lagos de fondo, las montañas. Y también algo de la convivencia, ¿no? Sí, de estar varios días juntos, totalmente. Esos autos llenos de risa por todos lados. La risa y la limpio, canciones, instrumentos, quilombo. Eso genera momentos y recuerdos muy buenos. Ah, estuvo buenísimo. Búscala en el fin de este atardecer, larga como anhelo del tiempo, o tenue bajo el brillo de una luna gris, silbándole el canto al viento. Bueno, música que no podemos parar de escuchar, definitivamente los Beatles, ¿no? No, creo que los Beatles podré escuchar hasta... desde que escucho los Beatles desde que tengo 5 años y me ponen un disco de Beatles y me vuelvo loco. Tienen canciones para todos los momentos de la vida. Para todos los momentos. Son indispensables. Yo también trato de escuchar música nueva todo el tiempo. Ni siquiera trato, es lo que naturalmente me sale. Necesito escuchar música nueva todo el tiempo. Necesito nutrirme de música nueva y no solo por ser músico, sino por disfrutarlo, ¿no? Creo que para mí una de las grandes cosas de grabar el disco es tratar de devolver algo de todo lo bueno que me dio a mí la música para el resto. O sea, si yo un mínimo porcentaje de todas las cosas lindas que me dio los discos de otra gente se lo doy a alguien, para mí ya está. Sí, también escuchar nueva música es como probar nueva comida, ¿no? Te abre un universo. Y a mí me gusta mucho escuchar músicas de por acá. Soy de escuchar mucho canciones, sobre todo en castellano o en portugués. Me gusta ir descubriendo nuevas músicas que no conocía antes. Bueno, esto de músicos uruguayos, brasileros, argentinos. Mexicanos, Café Tacuba. Sí, yo también escucho de todos lados. Me escucho mucha música en inglés. Últimamente estoy escuchando muchísimo el último disco de Sufjan Stevens, Andrew Bird, Yo la tengo, bueno, todos los clásicos, me encantan todos. Basta, si empezamos con nombres no terminamos nunca jamás. Yo me puedo acordar con una mención de la actor. Caetano. Dios, Caetano. Drexler, Buscaglia. ¿Lo hacemos de acá? Sí, muchos. No nombramos a nadie de acá, qué feo. La verdad. ¿Quién? Dale. No, yo tengo que nombrar a María Pereiro, a Guille Capocci. Ah, María Damaceto. Amigos, sí. Amigos, totalmente. Ah, escuché Leguizamón para mí, son todos amigos de la música. Charlie, Spinetta, bueno, Spinetta, tuve largas épocas de mi vida que tuve que sacarme el vicio de cantar como Spinetta. Sí. Yo siempre vuelvo a algunos clásicos que me marcaron mucho en la adolescencia. Por su poética, acá me doy cuenta que las letras me hacen más peso. Silvio Rodríguez, por ejemplo. Me gusta mucho conocer proyectos independientes. Estar abierto a que... ¿Escuchaste a tal? Hace poco conocí a un chileno, Nano Stern, que también me pareció muy lindo y cosas con las que me identifico cada vez más a nivel musical. También ahora en la escena argentina hay como muchas bandas más chicas que van surgiendo, que hacen canciones. Afortunadamente, ¿no? Está buenísimo poder verlos en vivo y compartir algo de eso. O tenue bajo el brillo de una luna gris, silbándole el canto al viento. Una mañana se perdió. Se quedó acostada en la tumba del amor. Mirando a la tierra no hay nada. Bajo mi pisada crece la luz del sol. Búsquenla en el fin de este atardecer, larga como anhelo del tiempo, o tenue bajo el brillo de una luna gris, silbándole el canto al viento. Bueno, con Vegetal Armonía lo que se van a encontrar es un disco muy cuidado, no solo en la interpretación, sino en las composiciones y en las letras y en el sonido. Sí, el sonido sobre todo, ¿no? Digo, fuimos como súper detallistas, hicimos un laburo enorme con Pablo Cataña, que es nuestro productor y que grabamos en su estudio. Y que le puso muchísimo amor al proyecto. A esta altura es el cuarto al sur, porque la verdad es que totalmente se puso el proyecto al hombro y surfió la ola con nosotros en todo este tiempo, con todo lo que le rompimos. La paciencia, tiene una paciencia infinita. Y la verdad es que el sonido del disco quedó muy lindo. Y después, digamos, lo que creo que lo más que nos destaca más de como trío son los arreglos de voces, ¿no? Digamos, en las composiciones en general están voces que se entrecruzan, que juegan, que armonizan. Creo que es lo más distintivo del trío. Sí, creo que también se van a encontrar con un disco que tiene un sonido muy de estudio, pero que no pierde algo de la frescura del vivo. Bueno, eso fue todo un laburo, ¿no? Digamos, tratar en el estudio, tratar de poder encontrar algo de esto, de juntarnos y tocar acá. Sí, que no se acartonara, ¿no? Por sí, grabarlo en un estudio que bueno, ya tiene de por sí todo una cuestión de, bueno, estás entre en un cuarto, cables como espuma. Sí, en un cuarto acustizado, todo mucho más artificial. ¿Cómo hacer que se volviera natural algo de lo artificial que es necesario para que suene bien? Sí, y darnos el permiso o el mimo de jugar incluso con algunos instrumentos y buscarle sonidos que por ahí no son los más tradicionales, y eso le da esta frescura para mí que decía Pauli. Claro, Juan es el profesional en hacer sonar juguetitos. Agarra un adminículos. Claro, agarra un zapallo y de repente sale un sonido. Y yo, ¿cómo hizo eso? Bueno, y esperemos que se encuentren con todo esto. Después nos dirán con qué se encontraron, ¿no? Porque uno cree que puso algo, claro, y por ahí claro, en otro lado. No, la verdad que no. Fue otra cosa. Callecita ciega, rumbo por azar, perdiendo el paso, te puedo encontrar. Cuando un sueño que me gustaría cumplir con este laburo es un poco lo que dije antes para mí, es devolver un poco de todas estas cosas hermosas que me dio la música toda mi vida, ¿no? Entonces, si puedo hablar un pequeño porcentaje de eso, para mí es, ya está. No hay mucho más para que hacer con eso. No sé a ustedes qué les pasa. Sí, a mí, bueno, sí, un poco eso y otro poco me gustaría que sorprenderme con lo que pase con este disco. Claro, sí, bueno. Ver que estoy ahí como un poco a la expectativa de ver qué va a pasar con estas canciones, a dónde van a viajar, qué van a hacer, hasta dónde llegarán, como me sorprende un poco eso, ¿no? Hay una parte de grabar, ¿no? Que es como que escucha el que escucha también. Claro, sí. Y hay una parte de grabar que es decir, bueno, ya no son mías, está, que cada uno. Sí, algo de soltarlas. Cocinando. Sí, que viajen y que le den al que las escucha lo que está necesitando. Ojalá. El disco se llama Vegetal Armonía, el año de ediciones 2016, y es un disco independiente. Totalmente independiente. Independiente quiere decir que es de producción independiente y también que ahora es independiente, es libre de nosotros mismos. Solas, cielos sin final, misterio sumergido, esperan por mí. Escucho las sirenas, escucho su cantar. Presentaciones en vivo son bastante distintas todas, porque nos gusta mucho tener invitados en vivo, o sea, cruzarnos un poco con otros artistas, músicos o no músicos, ¿no? Sí, nos gusta juntarnos y cruzarnos con gente que admiramos en general y... O sea, pasarla bien nosotros, sí. con otra gente. Creo que un poco, no sé, ustedes me corrigen si me equivoco o si les parece que no están de acuerdo, pero lo digo en nombre propio. Me parece que un poco el espíritu de nuestras presentaciones en vivo es algo de una reunión entre amigos, como algo del fogón y de juntarnos a compartir música y a dar un momento, no sé, cálido, agradable para los que vienen íntimos. Sí, se genera algo de eso. Creo que no es casual que hayamos tocado, no sé, en livings, en terrazas, en casonas, en espacios culturales. Hay algo de eso, ¿no? Del calor de hogar que nos reúne y nos convoca. Sí, y el tema de convocar invitados siempre y compartir fechas con otra gente, yo creo que hace que nuestra música cambie dependiendo de qué es en cada presentación. Sí, cambie, crezca, se nutra. Hemos estado con algún cuentacuentos, que contaba cuentos de nuestras canciones. Además no nos gusta como que sea el show del invitado y el show nuestro todo por separado. Nos gusta mezclarnos realmente con quien viene. Ven un show de 12 músicos y un show y otro show. No, vamos, pará, yo meto tus temas y vos metete los míos para divertirnos nosotros, me parece, sí. Más que nada. Y yo creo que cuando uno se divierte, eso se transmite mucho, entonces está buenísimo. Bueno, en el último show nos cruzamos con una amiga que es clown. Que era muy raro tener una clown en nuestras canciones, pero aparte que tenía mucha admiración por Maneras Latino, que hacen las cosas hermosas, y estuvo buenísimo. Yo no sé. Sí, pero... también era el desafío de ver cómo ella se metía en nuestras canciones y cómo nosotros nos metíamos en los números que ella tenía armados y cómo adaptábamos algo que fuera orgánico para mostrar. Definitivamente. Sí, se generan energías cada vez distintas y eso es muy... genial lugar a la sorpresa, que me parece que es lo que le daba mucha frescura en este ámbito de intimidad. Sí, y también a que nosotros nos podamos divertir, sí, y renovar, sí, eso que hacemos cada vez. De mi cuerpo y un recuerdo tan claro como esta sal. Bueno, el tercer tema que nos gustaría compartir con ustedes se llama Luz bajo mis pies. Es un tema de base más folclórica, una falsa chacarera, podríamos, sí, decir. Supongo que inventamos falsa chacarera, falsa samba. Y está basada en hechos reales, pero... No, no está basada en hechos, sí, reales. Sí, está basada en... No, es premonitorio. Es premonitorio. Es premonitorio. Es premonitorio. La anécdota graciosa de... Se llama Luz bajo mis pies, ¿no? Y el día que lo presentamos, cuando vuelvo a casa después de presentarlo, había como... electricidad en el piso, había un pH viejo, ¿no? Y había como electricidad en el pH en el piso de la cocina. Fue muy raro. Así que bueno, los invitamos a escuchar este tema, Luz bajo mis pies. Una mañanita mi sombra se perdió, se quedó acostada en la tumba del amor, viajando entre sueños blancos, perdió mi pisada durmiendo en la razón. Pobre mi sombrita, que árbol la robó, solo va mis pasos sin copia de carbón, solos entre calles desiertas, lejos de la luz que note la omisión. Búscala en el fin de este atardecer, larga como anhelo del tiempo, o tenue bajo el brillo de una luna gris, silbándole el canto al viento. atardecer, larga como anhelo del tiempo, o tenue bajo el brillo de una luna gris, silbándole el canto al viento. Sombra se perdió, se quedó acostada en la tumba del amor. Mirando a la tierra no hay nada, bajo mi pisada crece la luz del sol. Búsquenla en el fin de este atardecer, larga como anhelo del tiempo, bajo el brillo de una luna gris, silbándole el canto al viento. Proyectos amigos para recomendar, tenemos un montón. Por suerte hay un montón de amigos talentosos. Talentosísimos, sí. Y que admiramos mucho. Y que hacen cosas lindas. O sea, definitivamente tenemos que recomendar a Mariana Pereiro, que tiene, para mí es una de las cantantes más grosas de la Argentina. Y que tiene una energía hermosa, tiene ahora un proyecto muy lindo de canciones de ella, llamada Descalza. Tengo que nombrar a Guille Capocci, que ahora hace hasta dúo con Lucas Camejo, muy muy hermoso. Es un gran guitarrista, Guille. Para mí es un semidios de la guitarra. Y Mariana, una grosa cantante. Sí, es muy hermoso lo que hace. Y bueno, y después La Colmena. La Colmena es un grupo de 16 voces femeninas. Que se manejan a un nivel de intensidad vocal y escénica que de verdad... Muy teatral, sí, sí, sí. Sí, si no las escucharon nunca vale la pena. Vale la pena, La Colmena Grupo es... Bueno, Marcos Monk y Salvador son amigos que hacen canciones muy lindas. Bueno, paremos acá. Paremos acá, seguimos hasta mañana. Sí, quieren encontrar por ahí, por el mundillo digital, estamos en Facebook, donde se puede enterar de todas las fechas, en Twitter, hay un canal de YouTube donde vamos subiendo videitos y cosas que vamos filmando y vamos presentaciones en vivo. Y el disco está en Bandcamp y en SoundCloud. En Bandcamp se lo pueden bajar totalmente gratuito, para que cada uno lo pueda escuchar cuando quiera, sin tener que pagar un mango, así que bueno, espero que lo disfruten. Muy fanático de comer sándwiches, porque tengo mil sándwiches que podría... ¿Cuál es mi sándwich favorito? Yo, chicos, a mí me tengo dio que hambre. Reconocer que voy al clásico infalible de miga de jamón y queso. Apa. Aburrido. Pero no. No es aburrido. Para clásico, a mí tostadito me copa. El de sándwich de miga de jamón y queso. Crocante por fuera, sí. Falta tomate y pollo. Para mí el sándwich es con tomate. Es con tomate y si yo le agrego palta, pues la palta es la verdad de la vida. Sí. Y leather y pepinos. Para mí el sándwich es una comida muy rica que va, como va el sándwich con lo que quedó en la heladera. El sándwich con lo que quedó en la heladera es mi preferido. Para mí es mi favorito. Totalmente. Lo que hay en la heladera siempre funciona el sándwich. Somos Tres al Sur y estamos de gira en radiorueda.com.